3, 2, 1, ¡Majo! Cualquiera, pero bueno. Cabo ahí. Desde que ya que estamos. No, me acordé muy porque anoche me vi Pretty Cure DX2, la segunda del multicrossover. Ahora, eso sí, si dicen que es una boludez eso de el rayo de la primavera, como le dice Seri al ataque mortal, tienen que ver lo que es el cómo es el rayo de la joya arcoiris, que suena una pelotudez increíble, que es básicamente un ataque del poder combinado de las 17 Pretty Cures en estado hiper. O sea, con esa cosa matás una dimensión. Mientras no te lo apunten a las joyas de la familia, vamos a andar bien. No, tenés que ver lo que le apuntan. Bueno, por la duda mejor no saber, ¿no? Bueno, y esta es la segunda parte de la sección de Live Actions Double Feature. Y en esta ocasión les traigo Assault Girls. Esta película de acción y ciencia ficción fanservicera se estrenó el pasado 19 de diciembre. Fanservicera, sí, la acabo de inventar y lo patenté. Trademark. Está buena el fanservicera. Eso estaría. Cada vez que sale una Sailor Fuku, brindemos. Ya se ha hecho, es popular en Japón. Bueno, como les decía, esta película de acción y ciencia ficción fanservicera se estrenó el pasado 19 de diciembre del 2009 en Japón, escrita y dirigida por Mamoru Oshii, producida por el estudio Genion Universal Entertainment, con temas de la cantante J-pop Kotoko y protagonizada por Meisa Kuroki, Rinko Kikuchi, Hinako Saeki y el chabón de Yoshikatsu Fujiki, el único hombre de toda la película. Qué grosa Kotoko, te quiero más ya. Sí, yo no miraría la tapa de este DVD porque es horripilante. Bueno, salvo todo esto, salvo por las voces del Game Master y el narrador del prólogo y un par de NPCs. Bueno, que ni siquiera son NPC, en realidad son voces como de "You have mail, you were killed, so sorry", boludeces así. Bueno, Assault Girls es una secuela de Avalon, si se lo quiere. O sea, transcurre en el mismo videojuego. Sí, bueno, aunque con un enfoque completamente diferente al de su trabajo del 2001. Assault Girls no contiene la profundidad ni impacto a nivel historia que su predecesora, a tal punto que durante una conferencia de prensa previa al estreno de esta película, Mamoru Oshii declaró básicamente que Assault Girls posee una veinteava fracción de la atención que Avalon tiene. Por lo que todos los que la vayan a verla con grandes expectativas, es más que probable que serán decepcionados. Me gustaría que fuese mentira, pero bueno. Ahora, ¿cómo compensa Oshii este cambio de enfoque en una película que prácticamente no tiene argumento y parece casi una parodia de su predecesora? Con toneladas de 100 en pelotas. Bastante cerca. Además de tener la escasa duración de 1 hora 10 minutos con 13 segundos. Muy simple, altísimas dosis de fanservice encarnado en sus tres hermosas y talentosas protagonistas que, además de patear culos de monstruos mutantes gigantes, reemplazamos a las maquinarias de guerra por monstruos mutantes gigantes. Lo hacen con un muy variado arsenal de armas, vehículos y poderes, vistiendo ajustados trajes de cuero, con mucha acción y sanos toques de comedia y parodias marcadas a los MMORPGs, encarnadas en el protagonista masculino, quien básicamente es un personaje de alivio cómico del que se abusa bastante a lo largo de la película. O sea, se lo deja pagando como un imbécil muy seguido. Bueno, ahora sí, pasemos a la historia. Luego de un extensivo prólogo, y cuando digo extensivo se fue el carajo, por lo tanto se los voy a resumir en las ideas que transmitió. A ver, la delgada línea de la realidad y la fantasía, anexo cómo la humanidad la cagó soberanamente y todo se fue al carajo, paso por paso, hasta que la cagamos tanto que terminamos creando una segunda Edad Media. Anexo. Algo grande, ¿no? Exactamente, dijeron. Mencionamos el programa pasado sobre la delgada línea entre la realidad y la fantasía. Y tenía que ver con su semilla. Wow, acá es la realidad, acá es la realidad y la realidad virtual, más que la fantasía, pero dejémoslo ahí. Bueno, como les decía, la cagamos hasta que creamos una segunda. Sí. La cagamos hasta que creamos, recreamos la edad, una segunda edad media. Anexo, debido a todo lo anterior, el mundo virtual se convirtió en una realidad mejor y más realista para mucha gente que el mundo real en sí mismo. Anexo, Avalon fue creado como un simple RPG de simulación de combate y FPS online de última tecnología que puede jugarse con una conexión de ondas de baja frecuencia que van directo a la mente de los jugadores y ya se imaginarán el resto. Anexo, gracias a las Nine Sisters, a quienes se les atribuye la creación del juego, estas incorporan nuevas arenas, modos, escenarios y mundos completos de prueba para aumentar la experiencia del jugador. Uno de estos nuevos mundos de prueba es llamado Avalon, entre paréntesis F. Un mundo lleno de sombríos cazadores en busca de presas. A mí se me hubiese ocurrido otra cosa diferente con la F, pero bueno. Termina el gigantesco prólogo de prácticamente 7 minutos de un japonés hablando en inglés. Y a este tipo, no sé si era por la calidad del audio, pero apenas se lo entendía, además de lo cruzado que hablaba, pero seamos honestos. Y de ahí pasamos al escenario del juego, una gigantesca estepa, y el primer jugador que nos encontramos resulta ser Jagger, quien va por el... No, ojalá. Quien va por el juego prácticamente como un vagabundo, cargando todas sus pertenencias en una mochila y su gigantesco rifle antitanque sobre los hombros. A la espera de uno de los gigantescamente masivos monstruos del nivel, unos gusanos de tierra mutantes. El muchacho, luego de esperar un largo rato por su presa, finalmente tiene suerte, o eso es lo que cree. Prepara su arma y espera a que el monstruo dé la cara, y lo hace literalmente frente a su cara. Jagger no tarda en eliminarlo disparándole consecutivamente a la cabeza, hasta que se escucha una voz femenina que le dice: "This is not your lucky day". Fracciones de segundo antes de que le aparezca por detrás otro enorme gusano mutante monstruoso que lo agarra con sus mandíbulas, lo lanza al aire y se lo traga de un bocado. Acto seguido vemos un jet de combate de última tecnología sobrevolar el área, y dentro del mismo se encuentra la verdadera protagonista de la historia, una misteriosa y joven mujer llamada Gray, quien descubre que el gusano monstruoso está acompañado por sus dos hermanos gemelos, tres monstruos en total, y vienen más en camino, ya que estamos. En ese mismo momento, Gray esquiva una especie de meteorito o misil que pasa por al lado de su jet. De ahí pasamos a conocer a las otras dos coprotagonistas restantes, una violenta mujer vestida de rojo llamada Colonel, y detrás de ella, a varios cientos de metros de distancia, vemos estrellarse a este meteorito o misil en el mapa del nivel, desatando una gran explosión. Para nuestra sorpresa, es la jugadora altamente cute y kawaii llamada Lucifer, quien va vestida de negro y al levantarse de su aterrizaje forzoso comienza a danzar, se pone a bailar en el medio del escenario de una manera bastante perturbante antes de desplegar sus hermosas alas negras y volar hacia el enemigo convirtiéndose en un enorme cuervo negro. Sí, valga la redundancia, en todo está negro acá. Y el título de la película aparece. Acto seguido inicia el capítulo 1. Esto sí está separado en capítulos. El capítulo 1 de la historia. Jagger, o mejor dicho, jugador 0583, perdón, 0538, revive en el punto de respawn del nivel, que es justamente donde se encuentra el Game Master, una enorme esfera digital. No, está más como un holograma que gira sobre sí misma. Mientras que Gray baja de su jet para atacar a los monstruos desde tierra con su rifle de sniper antiaéreo, y finalmente elimina a uno de los gusanos de un solo tiro a la cabeza, recarga, sigue eliminando a la manada de gusanos mutantes que se dirige directo hacia ella, cuando de pronto ve como Colonel elimina a varios con su rifle de asalto con lanzagranadas. Luego de un intercambio amistoso de comentarios entre ambas, básicamente puteadas y quién juega mejor que la otra, aparece Lucifer en el cielo, volando en su forma de cuervo gigante, quien se pone a perseguir a otra manada de gusanos mutantes, que la van a conducir tarde o temprano el jefe final, por lo que parece. Es la mob del jefe. Y las otras chicas no piensan dejar que se quede con toda la diversión y los puntos de experiencia, así que la siguen inmediatamente. Cambiamos rápidamente de escena para ver a Jagger medio perdido y cansado de andar a pie, a lo que el Game Master le recuerda que debería unirse a otro jugador con un vehículo, ya que es imposible que encuentre al jefe final de esta manera. Jagger le responde que para lograrlo cuenta con ayuda de la suerte, a lo que el Game Master le remata: sos el jugador con menos suerte del sistema. Me digo como que no. Volvemos a la acción y vemos a Lucifer volando sobre el jefe final del nivel, un gusano gigante con lanzaderas de misiles en el cráneo. Qué bárbaro. Atacándolo con, y esto es buenísimo, con poderosos rayos eléctricos. Así, Lucifer tira rayos eléctricos en su forma de cuervo y hace kamehamehas de energía verde si tiene gana. O sea, es buenísimo, pelea con poderes de posta. Bueno, todo esto mientras que Grey decide saludar al gran gusano con un ataque de misiles desde su jet. Y finalmente vemos como Colonel llega galopando en su fiel corcel negro para unirse a la batalla. Sí, era el... ¿cómo era? No me sale el nombre de este boludo. ¿Ayo Silver? No. ¿Lucky Lock? El Pegaso Leterrier. Interesante. Bueno, las chicas comienzan a masacrar al jefe final con una lluvia de ataques, haciendo uso de todos sus poderes, armas y estrategias, para ver quién se queda con el premio. Pero desafortunadamente la voz del Game Master hace acto de presencia y le recuerda a 0666, Lucifer, que el tiempo límite de su transformación se acabó y la chica vuelve a su forma humana, cayendo como piedra al vacío hasta que se choca con el mundo. Mientras que a... la amiga de la Tierra. Mientras que a 0266, o Colonel, se le terminaron las granadas, la única munición en su poder que puede dañar al jefe final, por lo que debe retirarse. Y a 0251, Grey, el tiempo límite para usar su jet se le está por terminar, y si no quiere volver a su base a pie, tiene que abandonar el combate ahora. Y las tres guerreras digitales ven como su presa se les escapa entre los dedos una vez más. Minuto 27 con 20 segundos de esta película de 1 hora 10 minutos 13 segundos de duración. Ahí es donde entra el rata. Siempre está el rata haciendo esto. No, ahí no está el rata. El rata tendría que ser Jagger, pero Jagger no está muy lejos de la zona. Bueno, o sea que ya les spoileé demasiado. O sea, les spoileé casi media hora de una película de 1 hora 10 y chirolas. Y boludo, es recorto esto. Después se vuelve un poquito más lenta por el método de narración de Mamoru Oshii, pero igual, lo que queda rinde mucho. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, durante el resto de la película veremos los esfuerzos de Grey, Colonel, Lucifer y Jagger por lograr derrotar al jefe final de Avalon F, entre los cuales Grey decidirá dejar de jugar en solitario y convencer al resto de unirse en party, lo cual conducirá a un muy cómico player versus player entre ella y Jagger, además de por supuesto ver una batalla de proporciones épicas al enfrentarse nuevamente con el jefe final, haciendo literalmente lo imposible para conseguirlo. Pasemos al cast. Tenemos a Meisa Kuroki como Grey, nuestra heroína. La actriz, modelo y cantante en cuestión es mejor conocida por su trabajo en doramas y películas japonesas. Esta actriz interpretará a Yuki Mori, la protagonista en el live action de Space Battleship Yamato. Muy bien, muy bien. Sí, y qué buena que está la hija de puta. Es hermosa también. Las tres son hermosas, en realidad. Seguimos con Rinko Kikuchi interpretando a Lucifer, la altamente cute y desconcertante chica moe de la movie. La verdad que vos la ves y qué carajo sos, loca de mierda, pero qué linda que sos. Bueno, como les decía... ¿Dónde quedé? Bueno, la actriz que la interpreta actuó los papeles de Nobuko Sakurai en Warao Michael, creo que era la presidenta de la clase, y de Kikuchi-san, la presidenta de la clase de Funky Forest de First Contact. La ficharon como presidenta, pero queda mucho más como chica queda mucho mejor como chica moe kawaii rarita, te aseguro que queda mucho mejor. Seguimos con Hinako Saeki como Colonel, la chica heavy y re jodida de la movie, que te mira y capaz que te mete un granadazo en medio de la frente. Bueno, la actriz en cuestión es mejor conocida por sus roles en famosas películas de horror japonesas como Sadako Yamamura en Rasen, la secuela de The Ring, y de haber interpretado a Kyoko Sekino en Uzumaki. Le encanta ser de terror esta gente, esta chica. Y otra chica hermosa. Las babas que se me cayeron viendo esto. Seguimos con Yoshikatsu Fujiki, como Jagger, un tipo orgulloso y bastante idiota que proporciona grandes dosis de alivio cómico entre medio de las cosas absurdas que hace Lucifer. Bueno, este actor es conocido por dos cosas: ser increíblemente alto para ser japonés, midiendo un insólito 1.90 m. ¿De dónde salió? No sé, es como el hijo japonés de Gozo de John Renault, que también mide eso más o menos. Es como la versión de Slam Dunk que nunca fue. Sí, es más, me gustaría verlo de Hanamichi a este tipo. Bueno, como les decía, esta insólito 1.80 m le valió el protagónico de Inui en Shigoku no Banken, Cerberus. Esta es la que te digo que puede ser precuela de Shinro. Y en live action. Y su rol en la película Tachiguishi Rexuden, que viene a ser algo así como The Fast Food Girls, o una cosa así, que es otra película más de Mamoru Oshii. Y también creo del mismo escritor que de Avalon. O sea, en esta... iba a hacer un detalle. Las Assault Girls no es un concepto nuevo de ¿cómo se llama? De Mamoru Oshii. Es algo que ya puso en una película que se llama Kill, que salió en el 2008, si no me equivoco, que acá se conoce como Assault Girls 2, o una boludez por el estilo, no sé cómo puede ser el caso, pero es así. Y también está en la película esta, justamente en Tachiguishi Rexuden, o de, como dije, de Fast Food Girls, también aparecen las Assault Girls dando vuelta por ahí. Y acá no sé si son los mismos personajes, pero son de un grupo también de tres minas que hacen quilombo. No he visto las otras dos películas para comparar, pero esa es la data que tengo. O sea, no son las mismas actrices, pero el concepto está y lo mandó en su mundo 3D de Avalon. Y seguimos con Ian Moore como el Game Master o el narrador, Isao Keneko haciendo la voz de uno de los Nits, y Takanori Tsujimoto haciendo la voz del otro Nit, que calculo son las inteligencias artificiales que le dicen: te quedaste sin balas, acabas de respawnear, te llegó un mail, te cagaste encima. bueno, a mí me ha pasado bastante seguido. ¡Oh, demonios! Se me va a explotar el páncreas. Bueno, veredicto: se va al carajo más 20. No voy a dar una nota extremadamente entusiasta de esto. O sea, ni de casualidad le llega a los talones de su predecesora en cuanto a la historia y desarrollo de personajes, algo que su mismo creador declaró en una conferencia de prensa, pero la película logra entretener lo suficiente para que esa escasa hora con 10 minutos y 13 segundos se pasen bastante rápido. Algo como no me quedó bien, pero te hace reír. Algo como te entretiene y hay traseros y tetas entalladas en cuero, dale. Bueno, ¿dónde me quedé? La dirección, como debe ser, es impecable, y aunque parezca una cosa simple, había muchas maneras de cagarla, pero eso no ocurrió. O sea, en cuanto a todo lo que es dirección de la película, no historia. La producción es bastante buena, incorporando una alta dosis de efectos especiales y CGI para compensar la inexistente historia, haciendo una película más relajada y dinámica que su predecesora. Las actuaciones son todo lo que deberían ser, nada que destacar realmente. O sea, es un cast con talento, pero acá medio como que estaba desperdiciado. Las escenas de acción y los combates están muy bien ejecutados. La música acompaña de manera notoria las escenas, aunque sin molestar al espectador. Y todo esto junto nos dejan un producto bastante decente para ver. En resumen, una película de acción y ciencia ficción de tono ligero y fácil de ver. Eso sí, consigan subtítulos. Gran parte de la película, al menos la versión que yo bajé, prácticamente hasta el final, está hablada en un inglés cruzado por parte de los actores, que debido a las máscaras de sus armaduras es más difícil de entender. O sea, que un japonés hable inglés es jodido. Que un japonés hable inglés con un bozal sellado que le hace un doble eco a la voz adentro. Sí, si algo se escuchó en eso en el micrófono, más o menos así. Bueno, y como os decía, de ahí hasta casi el final. De casi el final en adelante hablan bastante en japonés. Yo no me lo esperaba eso. Así que yo la vi sin subtítulos y se entendía bastante lo que pasaba. Eran diálogos cortos y bastante puteadas. Bueno, todo esto hasta que termina la película. Así que de vuelta, busquen un subtítulo. Yo no encontré, no existe hasta el momento. Si la bajan, capaz que esté para el momento ese. Bueno, Assault Girls es una película para pasar el rato con amigos o ver tranquilos sin sus novias debido a la belleza de estas tres chicas y sus ajustados trajes de batalla, por lo que la recomiendo para ver en una noche de película junto a sus amigos. Próxima quemada, esto vuela. Esto muere ahí. Y bueno, vean el tráiler que está anexo al informe en la página. Otra cosa no les puedo decir. Seguimos. Con suerte el primer tema que escuchamos, que ahora voy a ver cuál es. ¿Dónde está? Vamos con Machico. ¿Dónde miércoles está esto? Sí. A ver. A ver, lo primero que escuchamos a todo esto, el single de Kotoko, que es una del. No pude conseguir la OST, solamente el single. Que tenemos el tema de la película, se llama Screw. ¡Screw Kotoko! Pero bueno, el tema Screw lo vamos a escuchar ahora. Lo primero que escucharon al inicio del informe es Buccaneer, que es el otro tema del lado B del single de Kotoko, que también se llama Screw. Hay que hacer un Screw a Kotoko. A todo esto. ¿Dónde está el visor de...? Sí, estas fotos de Windows. O sea, vos decime cuál es tu opinión de esta tapa, porque yo la veo horrenda. Sí, no, realmente no la favorece para nada. Listo, es la única confirmación que quería. Es muy plano. La fotografía de la imagen. Es muy pedorra, parece una firma de algún newbie para un foro. Yo lo vi algo así como disculpando a la bella Kotoko, pero... Esta vez no. Sí, lo dijiste bien, esta vez no te salió. O sea, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Todo el mundo tiene una tapa de DVD que salió para el Sorongo. Nuestro artista favorito, Petinato, salió en pelotas en una tapa de CD y había mucho frío en el estudio. Bueno, sigamos con lo que sea que venga después de esto y ahora se van a poner a escuchar Screw. manga. Rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Animal TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Y arrancamos con esto de nuevo, que es Persona se cae, majo. Donde le damos con toda al Spyro. Spyro. Realmente lo masacramos y lo odiamos. No, yo te dije, no es un concepto choto, pero el juego no es malo. A ver. Es como el Clonoa. El Clonoa tiene un concepto medio choto, pero el juego no es malo. O es lo que yo dije de Make It or Break It. Una mala idea bien ejecutada, pero una mala idea al fin. Así que, chao. Con eso cierro la sesión. A ver, esta sección de juegos retro, vamos a hablar sobre un juego retro. de cosas más interesantes. El Mario de 16 bit. el New Super Mario para Wii. A ver, les voy a traer esto, que es un juego multiplataforma que también es de plataforma, vamos a hablar directamente. Posiblemente este es el juego que nuestros colegas de Wild Games más odian. Y siendo así de la bolsa del pasado, les traigo Gex de Gecko, la saga del bichillo. A ver, pero antes de comenzar les voy a dar un poco de info para que vayan sabiendo. La saga Gex está compuesta por tres juegos, que son en este orden: Gex, lanzado en 1994 para la muerta consola de 3DO, la Play 1, la maltratada Sega Saturn y la PC. Para que a Konata, si sacaba no sé qué puntuación de notas a fin de año, le daban la 3DO. En Japón siguen existiendo, milagrosamente son conseguibles. Bueno, como acá consiguen, como acá te puede comprar una Dreamcast. Super potato. Vamos, porque no vieron cosas, no vieron hobby donde ahí conseguís todos los viejos, todos los juegos viejos, todas las consolas viejas como nuevas. Así que... Sí, ya te dije, acá te puede comprar una Dreamcast. Yo regalé una Dreamcast. Sí, pero la tuya no la pudimos andar. Sí. No sé si en un lugar por acá, era una galería bastante escondida y no hay ningún local abierto. La cuestión es que habían como cajas, un montón de cajas de Sega Genesis, de Family, de Super Nintendo, y están maltratadas, pero parecen, como hay tantas, parecen, digo, habrá algo ahí adentro. Una debe haber nueva que ande. Volviendo a lo que decía, no le hicimos andar porque el joystick era para la versión americana y se necesitaba la versión europea. La máquina de la versión europea, yo la regalé. Esa Dreamcast tiene una historia muy fulera y tiene una aura de mala onda. Sí, sí, tiene, está muy de la mufa. Yo la quería más en mi casa esa cosa, no era mía. No está blufeada, está mufiada. Apareció en mi casa por gente con mucha mufa que la dejó ahí sin mi consentimiento, y algo que mi vieja no me dijo, y que me tropecé yo con eso buscando otra cosa. Digo, casi tocá, nunca tuve una Dreamcast. O sea, yo la regalé, no la quería. Pobre el flaco el que se la arregle, creo que la otra vez chocó con la moto. Siguiendo con esto, también tenemos a Gex 2 Enter the Gecko, lanzado 4 años después, en 1998, para la consola Nintendo 64, Play 1, PC y la Game Boy Color. Y después tenemos Gex 3 Deep Cover Gecko, lanzado el siguiente año, en 1999, para Play 1, Nintendo 64 y Game Boy Color. Y también emulable en PC. Sí, me acuerdo de la etapa de Deep Cover Gecko, me acuerdo bastante. Es la única etapa de Gecko que me acuerdo, de Gex que me acuerdo. Me gusta más el Gex 2. Pero, a ver. A ver, bueno. Todos estos juegos son obra de la compañía Crystal Dynamics, la realizadora de grandes títulos como la saga de The Legend of Kain. Mis respetos y humilde gratitud. Legacy. ¿Eh? Legacy of Kain. Sí, Legacy of Kain. No, sí, correcto. Sí. Es mi correcto. ¿Qué te pasa? A ver, con H. ¿Por qué ese no fui yo? Ese fuiste vos. Los míticos Pandemonium. Qué buen juego, Pandemonium. El buen juego, el Pandemonium 2, qué buen juego. El primer, tal vez uno de los primeros juegos de Play 1 que te mostraban el 3D posta a posta. A ver qué más tenemos. Y en estos momentos los últimos juegos de la saga Tomb Raider. Y el título, un nuevo título que se llama Downfall, que aparentemente va a salir para Play 3, 360 y PC. Que no sé si salió, no sé qué va. Ya salió, pero de vuelta, no tengo poca data del juego porque no me he puesto a buscar. No, yo sí busqué y no encontré nada, por eso no estoy seguro de que haya salido. A ver, también les puedo comentar que el mismísimo Gex fue por muchos años la mascota oficial de la compañía. Y en sus grandes ventas, gracias a sus grandes ventas, se convirtió en el juego de plataforma con mejores ventas de 1999, para Play 1, vendiendo 3 millones de copias solamente del Gex 3 ese año. Pero ya dejando de meterles datos en la cabeza al pedo, les voy a contar un poco de la historia. Como prota absoluto tenemos a Gex, un gecko con muchos otros, que disfruta la vida de su muy particular manera. El joven Gex vive en la isla de Maui, en Hawái, con sus padres. Su padre es un trabajador de la NASA y su madre es ama de casa. Son geckos. ¿Nunca vieron un gecko en su vida? Estamos apestados. Sí, por eso, yo este año vi dos. He visto verdes, he visto naranjas, amarillos y un tono naranja rojizo extraño. Sí, dos verdes. En cuanto a nuestro protagonista, es un prototipo estereotípico del yankee promedio. Gex ama la televisión, tal vez demasiado. No sería muy retorcido pensar que se casaría con una antena de transmisión o intentaría tener hijos con un tibo si tuviera la necesidad. Esta afición por los canales y la cultura del control remoto lo han esclavizado y han convertido en un adicto a la pantalla, a lo que la pantalla le muestre. A él solo le interesa estar tirado viendo la tele y todo lo demás le resbala. Era gracioso porque antes sí existían los adictos a la televisión, ahora creo que no. Por supuesto que gracias a esta afición ha desarrollado un más que amplio catálogo de respuestas con doble sentido, actitudes molestas, un inagotable gama de puteadas varias e innumerable información casi inutilizable. Yo tengo un pedido que hacerle a Chicken Robot. Hagan un especial de Gex de Gecko. Se viene el tercero de Coso, de Star Wars. No lo voy a ver. No, realmente los de Chicken Robot me enfurecen. Los de Family Guy todo bien, pero los de Chicken Robot no. Y además, ¿cuánta gente lo ve? Dos personas. ¿Cuánta gente lo ve? Sí, por lo de Dark Vader, cuando la llamaban. A ver. No, pero había una vuelta bien ISAT que no pude sacar el nombre del programa porque me tuve que ir a la mierda, que tenían un segmento donde está Vader en la estrella, en la nave de él, en el Imperial Destroyer. Están ahí y aparece, es como si fuera una oficina, es casi como si fuera The Office. Y aparece una mina con un traje de Darth Vader rosa. O sea, no sé cómo se llama. ¿Vos lo sabés el nombre del programa? Pues no pude casarlo, no sé si era Matt TV, Matt TV me pareció que no era. Pero no pude sacar el nombre del programa. Claro. Además no me lo sé más. Yo lo vi, pero no me acuerdo, no sé si fue después, si fue un sueño, no sé qué. Ya lo confirmamos y no tengo transferencia de sueño con vos, por suerte. Tengo que buscar ese anime. I believe back and dream. A ver, bueno, vamos a volver con esto. Ver a su hijo ahí tirado sin hacer nada, poco a poco ha colmado la paciencia de su madre, hasta que un día recibe una llamada de la NASA que le informa que su padre y su compañero acaban de morir en una explosión mientras probaban un cohete. Esta noticia choquea severamente a su madre, pero Gex es otra historia. Haciendo como si le hubiesen contado que alguien se tiró un pedo arcoiris, él ignora totalmente el acontecimiento y restándole importancia regresa a su ocupada vida mirando la televisión. ¿Cómo explotó? Bueno. ¿Qué hay en el canal 2? Estaba ocupado viendo Battlestar Galactica, Babylon 5. Estaba ocupado viendo, yo que sé, una maratón de Star Wars, una maratón de Señor Anillo. Te digo, ¿sabes por qué? A ver, bueno, su madre, por otro lado, decide que un nuevo aire podría sentarle bien y vende la casa y se muda a California. Ya en su nuevo hogar, las actividades del lagarto se reducen aún más, casi al punto de cagarse encima para no tener que levantarse a ir al baño. Acá es donde el punto del control de su madre llega al nivel máximo y en un ataque de furia... lo manda a la mierda y vende el televisor. A todo esto Gex responde y, vamos, y ofendido la manda a cagar. Y vamos a decir que él mismo se manda a mudar de la casa bajo protesta y amenaza de no volver. Oh, pobrecito, te voy a extrañar mucho, andate de una puta vez. Bueno, varios meses después encontramos a nuestro TV adicto instalado en la cochera de un amigo viendo su querida tele y costeando su existencia con algunos trabajitos menores que le cubren lo indispensable, como ser el cable, la electricidad, la comida y, si tenemos suerte, el agua. Bueno, ahí es cuando su madre lo encuentra para traerle grandes noticias. Su abuelo Charlie acaba de fallecer y le dejó 20 billones de dólares de herencia. ¡Eso puede comprar una televisión enorme! Efectivamente. Bueno, con todo ese dinero, el prota hace lo que una persona sensata haría y decide llevar paz y comida a los pueblos del mundo, esparciendo buena voluntad y protestando contra la guerra. Sí. Bueno, eso es lo que todo el mundo Gandhi haría. Sí. Pero Gex simplemente se regresa a su vieja Maui, compra una mansión y se compra el televisor más grande del mundo para dedicarse a rascarse las pelotas todo el día. Pero la mansión no sé para qué si vas terminando la tele. Tenés la televisión más grande del mundo, necesitas una casa grande donde ponerla. Sí, sí. Es un galpón ya. Marcando casa grande donde ponerla. Sí. A ver, bueno. Un día de lo más normal, Gex estaba encontrando, buscando algo. Algo que ver. Que vamos a decir que una mosca aparece en su frente. Instintivamente usa su lengua para comérsela, solamente para darse cuenta de que algo no anda bien. Esta mosca en realidad es un transmisor muy especial. De un pantallazo blanco de su gran televisor, una mano sale de la pantalla capturándolo y arrastrándolo al mundo de la televisión. Y acá es donde se pone interesante. Este mundo donde las señales de cable conviven está siendo tomado poco a poco por el maligno Rex, el señor oscuro que ambiciona tomar el control de toda esa dimensión simplemente para continuar con la próxima. Me acuerdo de haberlo visto en un informe quizás de Cybernet. Puede ser. Pero acá es lo hermoso. Yo ahora lo recuerdo, pero lo recuerdo como Megatron en Beast Machines. Muy parecido. En un sentido bastante parecido. Ah, perfecto, porque la imagen que tengo de este tipo es Megatron de Beast Machines. Bueno, y en un acto de total alpedismo, decide que Gex podría ser una buena mascota y se lo lleva. La quiere de mascota, ¿sí? Dice, oh, y alguien tan adicto a la televisión como yo me puede servir de patinio. Bueno, bastante cabreadito por esto, nuestro lagarto amigo escapa de las manos de Rex y prometiéndole que le va a patear el culo. Para escapar de este mundo, Gex debe reunir un cierto número de controles remotos para ir avanzando entre varias zonas que son los diferentes programas de televisión, como ser un canal de cartoons viejos, algún documental de la jungla, una película china antigua, algo de ciencia ficción, etcétera, para poder llegar a su enemigo y tener el gran confrontamiento final. Bueno, eso es más o menos lo que es la base del juego y lo que sería la historia del primero. Después la cosa cambia. ¿Esto era en un video? ¿Era texto o qué onda? ¿Cómo lo ibas viendo vos? Es un video muy reducido la primera. Yo le traté de un poco más de sentido, pero todo esto es información posta. Bueno, por eso te digo, porque si esto era un video, ah, mirá, lo justo una película de 2 horas. Ah, no, sí, da. Si es un da. Video, una película de 2 horas. Es que da, da. A ver. No se punta, hasta que empieza el videojuego es una película ya. Es un corto que dura, son creo que son 5 o 7 minutos de animación y mucha explicación de Crystal Dynamics en el medio. A ver. Bueno, los eventos de Enter the Gecko pasan 2 años después del primero. En este punto, Gex está en su casa, ya un poco necesitado de acción, de la buena, cuando ve un reflejo de Rex en la pantalla, cosa que no está bien. Al poco tiempo llegan unos agentes del gobierno que lo secuestran y lo ponen bajo interrogatorio. En este interrogatorio le comentan que nuestro amigo verde, vamos a decir que saben todo sobre él, y que están ahí para pedirle ayuda con el caso Rex. A lo que con máxima diplomacia logran el siguiente comentario de Gex, que es: ya se habló al universo una vez, así que no me rompan las pelotas. bueno, cosa que se disuelve fácilmente ante un maletín más que cargado de plata y una invitación para formar parte del servicio secreto. Todo se puede arreglar de alguna manera. Bueno, Rex nuevamente, Gex y su nueva asistente sexy, la agente extra, se ocupan del asuntito. Plata y ser parte del servicio secreto. Porque está aburrido. No, la plata no le enchupa. Pero demasiado. Pero poder comprar más canales. Todo esto para algo. Para ponerse a ver programas de concurso de Japón. 22 billones, no me jodas. 20 billones. Que se ponga Animax Japón. El televisor costó caro y la mansión también. No tanto. A ver. Bueno, solo para seguir la saga, después de un tiempo de inactividad y bajo los cuidados de su mayordomo Alfred, Gex está en la suya cuando recibe una señal de auxilio de la gente extra que se encuentra secuestrada en alguna parte del mundo de la televisión y nuestro héroe debe ir a salvarla al grito de Alfred a la Gex Cueva. A ver, sobre el modo de juego, les comento que nos encontramos con una plataforma en 3D y en 2D. El primer juego de la saga es un juego de plataforma clásico en 2D, donde Gex debe recorrer las diferentes zonas recolectando control remoto para escapar, destruyendo a los enemigos que vayan apareciendo y sean característicos de su zona. Bueno, para hacerlo contamos con el poderoso golpe de cola de Gex, su más que útil la cola que también le permite la cola que también le permite maniobrar, también la lengua también les permite maniobrar y hacer otro tipo de golpe, y bueno, también puede atacar y escupir, tiene el escupir de lagarto y tiene varios plus de otras cosas que va juntando, como ser disparos de fuego y boludeces. Que eran los precursores de Pokémon. No. esto es el como lo hablamos en un momento en ese programa especial, esto es el precursor del Kingdom Hearts en cierto sentido. Genial. En cierto sentido. A ver. Pero Pokémon también no es del 99. Me parece que no, creo que es más viejo. Me parece que es más viejo. No estaba, José. En el Game Boy no estaba. Está en el Game Boy Color. No, está en el Game Boy. Está en el Game Boy, los originales eran. El primero de Game Boy Color era la edición Pikachu. Tenías el Pokémon Red y el Blue que estaban en el viejo Game Boy. El Pikachu era la amarilla. Sí, pero la primera era la versión Red y la versión Blue, y después vino la versión Yellow, que era Pikachu. Sí, pero igual cagamos a Bulbasaur. La edición de Bulbasaur vino después en la Game Boy Advance, pero eso es otro tema que no voy a meterme. O sea, y a todo esto lo sé, no me pregunté por qué, porque yo no era fanático de Pokémon. Pero esto lo sé, no, sí estaba del medio de los 90, un poquito antes. No sé si era del 80 incluso ya, pues. Me parece que del 80. 83, una cosa por el estilo, puede ser, papá. Por haber jugado el Blue, creo que decía Pokémon 83, no sé qué mierda, algo en adelante. 83 no es, no tiene. 83 no es, boludo, no tiene 27 años. Pokémon así, lo decías para ver. A ver, bueno, la segunda y tercera entrega de este sistema es se volvieron totalmente 3D, dándonos un mundo más amplio donde Gex podía saltar y resolver temas de diferentes maneras. Además, se agregaron más zonas y el tema de la distribución de niveles. En la entrega, en esta entrega vamos a decir, conseguíamos los controles remotos y podíamos salir de la zona y elegir otra hacia dónde ir, teniendo siempre en cuenta de la cantidad de controles que teníamos. O sea, hay bloqueos de zona. Tenés una zona que está abierta y tenés tres canales, donde cada canal tiene de 3 a 5 controles remotos. Y tenés la entrada de la otra zona que se abre con 10 controles remotos. Vos podés juntar 2 de acá, 3 de acá, 4 de acá. Se abre la puerta y no necesariamente tenés que cubrir todos los televisores para poder seguir avanzando. ¿Sabés de acordar? Creo que acabo de encontrar una copia hecha con Garfield de este juego. No sería sorprendente. En la memoria había uno donde Garfield también pasaba, se quedaba encerrado en la TV después de una noche de comer mucha lasaña. Él y Odie quedaban encerrados. Porque el audio hacía como el, o en algunos niveles era el villano, en otros niveles simplemente era un NPC, hacía pelotudo por el estilo. O sea, el primer nivel creo que era en una especie de cementerio Drácula, una cosa extraña. Era bizarro y tenía lo de los controles remotos y los televisores. A ver, también tenemos el plus de que, todo esto, por más que superemos la cantidad de controles para pasar de zona a la siguiente, capaz que la puerta tenga, la siguiente puerta que venga sea muy cara y tengas que volver. No, pero puedes ir y volver tranquilamente, no, es un solo mapa el centro del menú. O sea, vos salís y te vas para donde querés. También tenemos el plus de que de todo lo que son las contestaciones y pelotudeces que dice nuestro protagonista, además de verse transformado cada vez en cosas que te aparecen. Cada vez que entra en una parte definida de su zona, en zonas diferentes, verlo con el traje de Box Bunny y decirte que hay de nuevo imbécil así, o verlo disfrazado del Pato Luca, es buenísimo. Es muy bueno verlo del Pato Luca. Además tenemos cosas. ¡Idiotas! No, hay cosas que tira que son muy buenas. Además tenemos cosas como verlo encamándose con la protagonista del Pandemonium o cosas así. Es así. ¿Qué más tenemos? Bueno, el juego y el personaje en sí se convirtieron en un hito social en su momento. Y su personalidad lo refleja teniendo actitudes de frases inspiradas de cosas como Duke Nukem o de Ash de Noche Alucinante. Además tiene apariciones medio extrañas en el juego de golf, Hot Shot Golf 2, me parece que era para Wii, donde el loco aparece como un personaje destrabable. Y cantidades absurdas de merchandising a patada, libros para colorear o libros de ilustraciones, de esto que lo otro. No, acá no llegó nada. Hasta donde se sabía, había un plan para un Hex para Play 2. Pero la empresa vio que la saga ya había dado todo lo que tenía que dar y no la quiso cagar. O sea, hasta ahí es donde tengo el informe oficial. Pero nunca se sabe si en algún momento volverá. Volvió, ¿cómo se llama esto? Kid Icarus, ¿por qué no puede volver Hex? Mira lo que me hace acordar, ¿no tiene una serie incluso de TV eso? Que yo sepa no, pero está el videojuego y volvió ahora. Ahora está el nuevo Kid Icarus. Sí, una de un tal Kid Icarus ahí dando vuelta. No sé, no sabré si. Bueno, mala, que trae cosas viejas. Ya te dije, se llama Necron. Cosas que ya están medias enterradas y ahora que las trae, quiere traer a todas. Yo te digo, a mí me gustaría ver otro Gex. Como mencioné en un principio, el juego está disponible para PC y a falta de encontrarlo son perfectamente emulables, porque todos los emuladores de Play andan bárbaro. No, en su efecto Play 2 no anda bárbaro. Es un juego muy entretenido, se van a cagar de risa, así que no se pierdan la oportunidad de jugarlo. Y encontrarlo es realmente muy muy sencillo. Y metemos un tema y continuamos con otra cosa. ¡Suscríbete al canal! Cocinando con Ricky Jones. Nada, mentira. Dinos qué carajo estamos haciendo, vos, yo ya me olvidé. Esto es Persona se cae. Majo. Perfecto. Y hoy les traigo la sección tan... Bueno, hace como 2 o 3 semanas no la hago, así que sí, ya estaba casi olvidada. La sección nuevamente, pero no permitiré que decaiga otra vez. La sección de mangas. 2 o 3 semanas son un mes. Buen punto. A ver. Y en esta ocasión les traigo Q&A o Q&A. Este manga inició su serialización durante el 2009 en las páginas de la revista mensual Gesan de la editorial Shogakukan. Y hasta la fecha hay solo 2 tomos recopilatorios de esta serie abierta, creada por el mangaka Mitsuru Adachi, famoso en el medio por sus mangas deportivos, entre muchos otros fue creador, y solamente puse las 4 cosas más nuevas que hizo. Fue el creador de H2, que era de manga deportivo de béisbol, del 92 al 99, Itsumo Misora, del 2000 al 2001, de manga de varios deportes, Katsu, del 2000 al 2005, un manga de boxeo, y fue el autor de Cross Game, del 2005 al 2010, un manga de béisbol. Qué tipo groso, qué buena serie Cross Game. A todo esto tiene un currículum que da miedo. Impresionante. Tiene un montón de cosas largas y tiene un montón de historias cortas, porque lo único que se compromete a hacer es lo que hace. O sea, los trabajos largos los hace hasta que termina. Puedo hacer un par de one shot en el medio, pero no se pone a hacer 2 mangas al mismo tiempo. Bueno, sí, con la fama que tiene le da plata, loco, hace, se sienta y labura y cobra. Lo digo como algo bueno, porque hay mangakas que se desvirtúan y terminan, justamente atrasan proyectos haciendo múltiples cosas. Bueno, seguimos con Q&A, que nos cuenta la historia de Atsushi Ando, un estudiante de secundaria de 15 años, quien luego de volver a su antigua casa... Pariente de Punky Ando. Sí, sí, vos sabés que sí. Y de Patty Ando. La prima de Paji, la prima Patty Ando. Bueno, como les decía, un estudiante de secundaria de 15 años, quien luego de volver a su antigua casa en su pueblo natal, tras haberse mudado hacia 6 años atrás, debido a la trágica muerte de su hermano mayor, Hitsushi, también conocido como Q-chan. ¿Cómo solían llamarlo por esa época? Bueno, ¿cuántos los hermanos este tipo? Date cuenta. Cross Game, Touch, y sigo. Es que su hermano no le dejaba de decir, ¿por qué te pegas solo? ¿Por qué te pegas solo? ¿Por qué te pegas solo? No lo dejaba de jugar con eso. Bueno, como les decía, el hermano mayor muerto. Bueno, esto desata una afortunada y a la vez desafortunada cadena de eventos cuando Atsushi descubre que el fantasma de Q-chan, a quien solo él puede ver, aún ronda por la casa. Siempre está, o sea, nunca se van del todo. Es lo peor de este tipo. Siempre están y nunca se terminan de ir. Sí, agradezcamos que no se le da por hacer cosas tipo el anillo o la maldición o cosas por el estilo. Bueno, como les decía, y no solo eso, sino que su vida se ve seriamente afectada debido a las bromas pesadas que Q-chan desata por todo el pueblo, metiendo al pobre Daksushi en más de un problema, desventura y estas situaciones incómodas o increíblemente afortunadas, como ciertos encuentros con Yuho, la vecina y amiga de la infancia de Daksushi, o mejor dicho de Kyuchan, pero eso ya lo voy a explicar por qué. O reavivando las llamas del resentimiento de viejos rivales de Kyuchan como Gino, quien ahora tomará como blanco de su odio al pobre Daksushi. Ah, esta es como la versión mala de Wakaba. Wakaba por lo menos te daba esperanza, te rompe la bola. Ah, esto es comedia romántica, deporte, seinen, shonen, digo. Sí, sí, ya sé, pero Wakaba nunca era tan hija de puta. Esperemos, pero. Wakaba nunca te recuerda, esto molesta directamente. Bueno, arrancamos el primer capítulo con Yuho haciendo su rutina diaria de ejercicios, corriendo por la ciudad. Detrás de ella, en la vereda de enfrente, vemos a nuestro protagonista comprándose unas croquetas en un puesto local. El muchacho le pregunta qué sucedió con el pan relleno de carne que antes regalaban comprando dos croquetas. Y la dueña del puesto... Subió el IVA. Sí, tenés que ver lo que... realmente jodido, vos. Y la dueña del puesto le responde que esa promoción ya no era redituable en los difíciles tiempos que corren. Se acabó, se extinguió el animal del cual provenía. Y al perejil antes lo regalaban, no me jodas. Buen punto. Y aunque no fuese el caso, era solo para niños pequeños. O sea, pero no termina de decirle esto, que Daksushi ya se había ido. Más tarde lo vemos recorriendo la ciudad pensando en las palabras que esa mujer le dijo, los difíciles tiempos que corren, mientras nota en su recorrido cuántos locales y comercios han cerrado sus puertas por bancarrota. Mientras sigue admirando los cambios que estos 6 años de ausencia han ocurrido en su pueblo natal, cruzándose varias veces en el camino en el recorrido de Yuho, ambos aún no tienen idea de que eran amigos de la infancia y a la vez no lo eran. Bueno, cambiamos de escena a la casa de los Ando, donde la familia se encuentra desempacando las cajas de la mudanza. Y los padres notan lo feliz que está Dero, el perro de la familia, quien está jugando solo en el patio rebosando de felicidad. Ya se imaginarán el motivo. Un perro será fiel hasta la tumba, la suya o la de su dueño, y lo seguirá siendo aún en el más allá. ¿Me equivoco, Pairo? Sí, sí, sí. Gracias, Hachi. Gracias, Hachi. Y el perro de Fry. Oh, demonios, ahora soy muy triste por seguir una mentira. Pero podría pasar algún día. Bueno, ¿dónde me quedé? Hasta la tumba. Por acá. Bueno, volvemos con Daksushi, quien está subiendo las escaleras del parque local, donde se encuentra con varias personas inconscientes y golpeadas, y se queda pensando si las escaleras serán peligrosas o algo. Muchas luces no tiene el muchachito. Al terminar de subir, se sienta en un banco para comer sus croquetas, y al hacerlo escucha una animada conversación del grupo que está sentado en el banco siguiente. Este es Gino y sus 2 secuaces que le están chupando las medias por cómo despachó a esos 3 tipos dándole la golpiza de sus vidas, los que están tirados por la escalera. Gino no deja de alardear y también critica lo patético de sus ayudantes por solo darles unas miserables gaseosas como pago. Todo bien hasta que uno de sus seguidores le dice que es increíble lo fuerte que se ha vuelto desde el sexto grado. Ya que desde el sexto grado nadie ha logrado vencerlo. Acto seguido, Gino patea desprevenidamente a sus seguidores derribándolos al suelo y les ordena que dejen de hablar del sexto grado. Es ahí que uno de los seguidores le da la noticia de que la familia Ando ha vuelto a la ciudad y que el hijo menor de la familia ha sido aceptado en la misma escuela a la que ellos van, lo cual cambia rápidamente la expresión de Gino, que no puede esperar para vengarse finalmente, aunque sea del hermano menor de su antiguo rival, con 6 años de interés incluido. Oh, sí. Bueno, Daksushi, intrigado por el asunto, que no entiende muy bien, sin entender de qué carajo están hablando, de paso, decide volver a casa y vuelve a cruzarse en el camino de Yuho, quien luego de pasar por al lado de él, se da vuelta y se vuelve para darle un soberano golpe en la cabeza, acusándolo de estar siguiéndola. El muchacho niega esto y le dice a la chica que ha sido por casualidad. Esta se lo queda viendo feo unos segundos antes de irse corriendo, y al hacerlo también le grita que parece sospechoso. Con tanta ropa encima, con el calor que hace, parece más bien un pervertido. Atsushi no termina de reaccionar para devolverle el insulto, que la chica ya estaba increíblemente lejos de él como para escucharlo. Eso se llama correr rápido. En el camino de regreso a casa, y furiosas, furiosas, sí, feisty. Bueno, en el camino de regreso a casa, nuestro protagonista se detiene a ver a unos chicos jugando béisbol, y le viene a la mente los recuerdos de cuando jugaba en esa misma cancha, que solo lo dejaban unirse si traía a su hermano mayor con él. Sí, sí, dichos recuerdos son interrumpidos por un tremendo estornudo de él. Más tarde, a la vuelta de su casa, en la farmacia del barrio, Atsushi compra algo de medicina para el resfrío y es inmediatamente reconocido por la farmacéutica, quien, estando a punto de llamarlo por su nombre, es interrumpida por su hija Yuho, que entra rápidamente mirando a nuestro protagonista con cara de culo mal porque cree que es un pervertido que la está siguiendo posta. Pero su madre la interrumpe diciéndole que el protagonista se llama Atsushi, el hijo de los Ando. Yuho no lo recuerda, no lo juna todavía, hasta que su madre le dice que es el hermano menor de Kyuchan. Qué mal, bienvenido. Y la chica medio que lo recuerda y se calma un medio como que lo recuerda. ¡Ah! ¿Vos eres el hermano de Yuho? Kyuchan, sí, por supuesto. Ni idea quién sos, pibe, pero bueno. Kyuchan era buena onda. Mate. Kyuchan era cuate, bien dicho. Decilo de vuelta. Ah, ya está. Ah, no lo repetí. Bueno, joder. Listo, listo. It was the hit of the moment. No funciona si no es Carmen el que lo canta, boludo, del pedo. Bueno. Segundos más tarde, y luego de enterarse que ambos van a asistir a la misma escuela, el Instituto Meika, en abril, nuestro protagonista se marcha a su casa. En la calle se encuentra con su padre, que está a punto de saludar a sus vecinos para darles un regalo de bienvenida. Es medio raro darle el regalo de bienvenida al barrio que te mudás en vez de que el barrio te lo dé a vos, pero bueno. Este regalo es con el fin de limar asperezas y antiguas rivalidades, por si las hay, y Atsushi decide hacer lo mismo comprando unos postres para Shino, el rival de su hermano, como acción preventiva. O sea, medio que casó la idea de lo que el padre estaba diciendo. Bueno, mientras se sienta a esperar a ver si pasa Gino, la caja de los postres desaparece unos instantes y al buscarla vuelve a aparecer nuevamente en el banco. Y el muchacho descubre que Gino está parado detrás de él y le da la caja. Gino la acepta y decide olvidar los antiguos rencores enterrarlos en el pasado, ya que Atsushi le trajo sus postres favoritos de su pastelería favorita. No, boludo, el muchacho. Bueno, Gino también le ofrece ayudarlo en lo que necesite por tal gesto, y nuestro protagonista vuelve a casa más tranquilo, lo cual no le va a durar ni mierda. ¿Puedo dejar revisar los regalos antes de darlos? Sí, sí. Bueno, al llegar a su casa se detiene a mirar la ventana del baño de la casa de Yuho, donde una bonita silueta se marca en el vidrio empañado. Y justo cuando pensaba los hermosos secretos ocultos detrás del otro lado de la misma, se abre sin motivo aparente, dejando ver a Yuho recién salida del baño. Atsushi, sin ninguna excusa posible más allá del poco creíble "yo no fui", bueno, acaba con un baldazo de agua fría encima de la cabeza. Bueno, una vez dentro de su propia casa, el muchacho decide irse a dormir sin comer, ya que está muy cansado y su resfriado lo está consumiendo en vida. Se toma un baño antes y al salir del mismo nota dos postres iguales a los que le compró a Gino en la mesa. Muy sospechoso, piensa el muchacho. No tiene todas las luces puestas este hombre todavía. Acto seguido, al entrar en su habitación, es recibido por el fantasma de su hermano, quien le reprocha los 6 años que tardó en volver a casa. Así, con toda la bola, con el kimono blanco, con la banderita esa de gasa en la cabeza, todo posta como debe ser. Guacabo me queda mejor. Bien. A todo esto, ¿quién carajo es Guacaba? Tienen que entenderlo el pobre, todavía no vio Cross Game. Ah, una de las minas de... Ah, ya sé. Sí, la hermana, sí, listo. Había el primero, no me recordar cosas que no son posibles que recuerde, bueno. Bueno, como les decía, le reprocha a los 6 años que se tardó en volver a casa, pero Atsushi cree que está alucinando por la fiebre, así que lo ignora y se acuesta a dormir. El fantasma de Kyuchan lo molesta y reprocha durante toda la noche, pero es inútil, su hermano menor está profundamente dormido. A la mañana siguiente, el tan esperado reencuentro entre hermanos se vuelve a llevar a cabo. Ahora sin fiebre, Atsushi no sabe más que creer, en especial cuando Kyuchan le dice que intercambió los postres del perdedor de Shino por unas bolas de barro, y que está avergonzado de él por ser tan cagón. O sea, de onda, no te arrastres para este pelotudo, el Shin idiota, no te arrastres para el Shin idiota. Bueno... ¿Dónde quedé? Bueno, Atsushi sigue sin creer lo que está viendo y piensa que es un nene de primaria que lo está jodiendo. Aún no sabe qué carajo está haciendo su casa, pero es un nene que lo está jodiendo. Nuestro protagonista solo sabe que si esos postres que Kyuchan se está comiendo son los de Shino, ahora va a estar hasta el cuello en problemas. Pero solo bastó que Kyuchan mencionara que él también fue responsable por abrir las ventanas de su vecinita, que ahora tiene un cuerpecito tan atlético y ardiente, el cual, como es un fantasma, espía todas las veces que puede. Y Atsushi reacciona con varias patadas voladoras que atraviesan al fantasma de lado a lado. El pobre ahora enculado dándose cuenta de... Es muy molesto no poder pegarle a alguien que lo merece. Lo curioso es que se estaba comiendo los postres. Fantasma. Sí. Yo prefiero el cura flaquito bigotón de Casper. El que entra así, porque lo he visto en otro lado ese personaje y no sé dónde. Extreme Ghostbuster. Me gusta la chica gótica. A los de Shikabane Hime, ya está. Por un momento pensé que me ibas a sugerir algo tan pelotudo como el fantasma escritor. No. Vieja época de. Sí, de hacer. No, que Hanna Barbera, haciendo zapping entre Disney Channel y Animal Planet. Era estar aburrido a las 3 de la mañana y decir entre el hospital veterinario o cualquier mierda que dieran en esa hora, porque total no le daba ni 5 de pelota, solamente me ponía a dibujar. Bueno, ¿qué me quedé? Bueno, Atsushi, como dije, reacciona con varias patadas voladoras que atraviesan al fantasma de lado a lado. El pobre ahora enculado, dándose cuenta de hasta dónde está enterrado en mierda, no solo con Shino, sino también con Yuho, decide seguir sin creerle y volver a la cama porque ya es demasiado para procesar en este momento. Y se queda pensando en que su hermano murió hace 6 años y que aún debería estar muerto. ¿Qué hace acá? ¡No puede ser! Esto no puede estarle pasando. Todo mientras Kyuchan sigue gritando lo que se despierte. Bueno, hasta ahí termina el primer capítulo y no les voy a spoilear lo divertido que se viene la cosa en el segundo, porque se va muy a la mierda. Bueno, pasemos al veredicto. Se va al 50º abismo del infierno de los re carajos plus 500. O sea, realmente un manga con una idea simple y bien ejecutada. Pero vayamos a la crítica técnica. En el aspecto gráfico, el estilo de Mitsuru Adachi raya en el clásico estilo manga de los 70. En cuanto a diseños, raya, no es necesariamente estilo manga de los 70. Es un poco simplista hasta para hacer manga el tipo. Sí, pero está bien, es un buen estilo. Está muy bueno. No son figuras de palito, como algunas saben pensando, y no es Astro Boy tampoco. Por eso Cross Game parece de un estilo tan viejo, pero está tan bien hecho. Sí, sí, es lo bueno de tener un gran dibujante. Acá el carajo subió ahora, conexiones de red. Bueno, volviendo a esto. Bueno, como les decía, el estilo manga de los 70... cuanto a diseños, pero con un gran manejo de fondos detallados y fondos simples, una impecable arte secuencial, todo esto sumados a una historia que de vuelta, me encantó poner simple, porque es tan simple y perfecto. Bueno, simple pero llana, pero llena de potencial bien explotado, debo agregar, haciendo una excelente combinación de shonen sobrenatural, comedia romántica e historias de la vida, el típico slice of life. Y ya que estamos, vida escolar. Bueno, los personajes son muy agradables y hasta queribles. O sea, casi de entrada son queribles. En cuanto al desarrollo de los mismos y la historia, como siempre, este autor sabe entregar un resultado efectivo y de altísimo nivel. Por lo que la recomiendo amplia y soberanamente a todo el mundo. La pueden conseguir en descarga directa en la web de Menudo Fansub, que empezó con el proyecto hace poco. Pero en base ya tiene hasta el segundo tomo. Menudo Fansub es uno de los fansub de manga más grosso que hay. O sea, tiene muchos títulos que he reseñado acá. Y en la otra radio, cuando estamos en la radio, he reseñado muchos de esta gente. qué carajo esperan para bajar este manga. O sea, realmente es altamente recomendable a todo el mundo. Y bueno, francamente no sé qué seguirá en música, pero al demonio, que siga lo que siga. Me la pasé dedicando temas en las últimas dos secciones. Que elija algo, que elija algo la máquina del azar. Eso se conoce como la ruleta rusa. Volvemos a esto que es Persosikai Majo. Qué programa más interesante y largo, sobre todo. Se pensaron que les habíamos dado 2 horas la vez pasada porque estábamos asentando el programa. ¡No! Eso fue una ilusión, como para hacerlos caer de nuevo. Sí, la verdad, fue como falté yo. También. A ver. Pero para esta semana en Persosikai Majo, en la sección de anime, les tengo algo mejor que la carta al lector de la semana pasada. A ver, es nuevo en el hecho de que todavía sigue saliendo. ¿Esto pertenece al verdadero anime? No. A ver, la serie para analizar esta semana es Kaicho wa Maido-sama, que es una comedia, un drama romántico, que era reír a las multitudes y ahora babear a las viejas. Pero antes de comentarles, les voy a tirar un poco de la data técnica, que nos narra que esta es una serie de TV de unos 26 episodios aproximadamente, tal vez 27, esto no está confirmado, por lo menos hasta la fecha son 26, sin especiales o cosas locas por ahora, seguro van a salir. Estrenada el pasado 2 de abril del 2010 y traído a nosotros gracias a la grosa gente de JC Staff. JC Staff. Como en la mayoría de esto, de estas historias, a planos generales no es la madre de la cosa complicada, pero el sabor son los personajes. Dado eso como primer punto, comencemos con la protagonista, mejor conocida como Misaki Ayusawa, que con mucho esfuerzo y trabajo duro ha logrado coronarse como la presidenta del consejo estudiantil de la secundaria Seika. Bueno, claro que ya conocemos varias historias y varias personas que lo han podido hacer, y si bien no es un tema complicado, es un tema complicado, pero nadie te va a dar un premio por haberlo hecho. Aunque ha habido casos. Bueno, la cosa es que esta escuela no es muy normal. La escuela era originalmente un colegio para hombres. Como decisión administrativa, la escuela se volvió recientemente mixta, abriendo las puertas a todas las chicas que quieran inscribirse. Claro que entenderán que si les comento que si una escuela de mujeres se transforma en mixta, es normal que ese año se inscriban cientos de pendejos con ganas de generar su propio harem privado. Muy por el contrario, si una escuela de varones se transforma en mixta, es muy raro de entender que, o muy comprensible de entender que pocas minas quieran entrar para compartir el olor a bola y el acoso sexual constante de pendejos prepuber totalmente dispuestos y muy necesitados. Yo solamente voy a recordar algo contra San Francisco de Asís, se volvió mixta y era una escuela de mujeres. ¡Cómo me divertí! Ahí sí teníamos la proporción de 6 a 7 mujeres por alumno. Ahí sí teníamos la proporción. Como Seito Kaijo y Yakuido no, que son 24 contra 350. A ver, la carrera de ingeniería química en mi facultad. La cartera de la de arte. No. ¿Viste arte, boludo? Estuve en la facultad de arte. Otra. ¿Querés saber dónde hay minas y minas de calidad? No, es de la facultad de veterinaria, boludo. Nunca vi una facultad que fuera un 99.9% mina. Me queda la loma del ojete. Sí, según a mí que me fui ahí. ¿Vos pensás que yo iba ahí? Fui ahí durante 5 años. No, si por el estudio. No, si te chorrea la nobleza. Te retira la mía, que está más cerca. Bueno, la facultad de Bellas Artes es un 70 o un 80% mina, boludo. Y es toda la facultad, sí. No, en la de cine, en la de cine también teníamos bastante. A ver, Bueno, como resultado de esta brillante ecuación, nos quedamos con un colegio conformado por un cuarto de población femenina y tres cuartos de población masculina. Pudo haber sido mucho peor. Bueno, de entre todos y como les comentaba antes, a base de esfuerzo increíble y con una personalidad avasalladora, Misaki ha logrado coronarse como la líder absoluta de la escuela y está dedicada a pelear por los derechos de las chicas de la escuela y convertir el instituto en un farol de luz y esperanza para lograr que cada vez más mujeres entren a la escuela. Feminista, feminista mal. Solamente voy a decir: pobre, pobre, pobre ilusa. No, se la banca mucho, es lo peor de todo. Sí, pero es una pobre ilusa igual. Sí, sí. A ver, pero como no puede reprogramarse día a día, debe lidiar con peticiones totalmente sensatas de los estudiantes, cosas como construir una pileta de barro para que las chicas luchen antes de en bikini antes de la hora del almuerzo, no separar los baños, encarar todo el tema juntos, reformar los uniformes estudiantiles del cuerpo femenino algo más cómodo, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas totalmente sensatas, que no sé por qué se enculan. ¿Una tanga y topless no es cómodo? Yo diría que es terriblemente cómodo, pero no sé. A ver, bueno, además de eso, de todo lo antes mencionado, también debe lidiar con la inutilidad de su equipo de trabajo, el cual es bastante amplio y cuenta con al menos 13 personas, de las cuales 12 son totalmente inútiles y la treceava es ella. Qué gran consejo estudiantil. A ver, no saben sumar. Ah, y cuando lo hacen mal. Pero la cosa debe salir a flote, y teniendo el magnífico trabajo del Aceito Kaicho, su guía y su espíritu, de alguna manera las cosas funcionan. Pero todos tienen una piedra en el zapato, y en esta ocasión la cosa está representada por Takami Usui, un tipo del típico shonen que de la serie, que además es un tipo totalmente superado en la mayoría de los aspectos, o sea, le chupa un huevo todo. Por su personalidad, estilo y fuerza, se ha ganado más que una importante reputación y la confianza de casi todo el plantel masculino de Seika, además de rechazar las declaraciones de al menos una chica por semana. A ver qué más. Particularmente, Misaki no tiene un problema real con Usui, salvo lo que le jode es la frialdad que tiene al rechazar las minas. Pero claro que ese tema después escala de a poquito en otras cosas que hace. Bueno, volviendo. Pobre ilusa. Volviendo a la presidenta, también les comento que, porque no tiene solamente una gran personalidad, sino que también es muy inteligente, quedando siempre entre los 5 primeros de toda la escuela en todos los exámenes. Pero además, no es para nada el prototipo de mujer indefensa, ya que es muy deportiva y muy atlética, además de ser muy jodida en judo y varias otras doctrinas que conoce. Entonces la cosa de ver que la mina tiene un carácter muy jodido, tampoco, tiene un muy buen carácter y vamos a decir que no le jode la mayoría de las cosas, es una líder natural. Y dentro de todo lo que le podemos encontrar, es muy buena mina en casi todo el sentido de la palabra. Pero esto no viene de una cama de obra o como muchos de la escuela misión, el que nació en un palacio o en una pelotuda de esa. Viene de un entorno de realidad totalmente diferente. La buena de Misaki tiene problemas de dinero, bastante complicado tema de plata. Por unas cagadas que se mandó su viejo y un par de giros locos de la vida, el nivel de pobreza de la familia ha aumentado considerablemente y sigue haciéndolo. Tenemos que su padre desapareció en un momento y hasta ahora no sabemos si está vivo o no. Su madre es enfermera y trabaja doble turno en los hospitales para lograr llevar algo a casa y después ponerse a trabajar en pequeñas changas que tiene. O sea, la típica de hacer armar las flores de plástico, pintarlos de aroma y volverse así. A ver, ¿qué más tenemos? Queda hecha bosta la madre. Y también tenemos a su pequeña hermana, la cual no tiene edad para trabajar, pero es lo bastante inteligente para ayudar a subsistir a su familia de una forma, de la forma que puedo. Es muy interesante. Voy a recalcar un poco lo que es el tema de Susuna, la hermana de Misaki, que es muy bueno. Ella es participante constante de todo concurso al que puede ocurrir. O sea, ella participa en concursos chicos de cosas que la gente por lo general no participa o no se calienta en participar, por lo cual siempre termina sacando algo. De ahí es donde obtenemos cosas como una dotación de un año de té chino, o un jugo de platos, o latas de comidas varias, o varios libros, juegos de toallas, etcétera, etcétera, etcétera. y además tiene un muy complejo y muy complicado itinerario de las ofertas de todas las tiendas departamentales de varios distritos, con tiempo, hora y fecha, para siempre obtener un 40% de descuento en todo lo que compre, a pesar de que tengas que ir a la loma del culo. ¿Esto es la hermana menor? Esta es la hermana menor. ¿No sabes que ya lo vi a este personaje en otro lado? No puedo recordar. ¡Ah! Bimbo Jimai. Bimbo Jimai Gatari. Bueno, hay que vivir. Bueno, esa es la manera de vivir cuando tenés poco. A ver. Pero. Esta y otras cosas, Misaki. Digo, por esta y otras cosas, Misaki tuvo que conseguir empleo para ayudar a los gastos de la casa. Y lo único que encontró que pagase lo suficiente y se ajustara a su horario fue el empleo en el café Maidlat como mesera. Obviamente, lo que se conoce como un café maid. bueno, dentro de este antrito, para disfrute de los fans, ella es la maid más popular entre el público. Además de, se lleva, vamos a decir, además se lleva muy bien con sus compañeras. Y su jefa, la cual además puedo decir que es un otaku de alma, también es muy fanática de Mahoro y Hanaukyo Maitai. No lo dice en ningún lado, pero se le nota leguas. Bueno, entonces, ¿dónde está la problemática en toda esta serie si aparentemente todo va bien? Bueno, la cosa es que todo va también es que Misaki trabaja en un café maid. O trabaja de maid. O sea, ¿qué pasaría si sus compañeros se enterasen de la noticia o la noticia se divulgara por la escuela? Todos esos esfuerzos para demostrar una imagen inquebrantable y su perfecto comportamiento se irían a la mierda en segundos. Pero todo va bien mientras que nadie se entere y la cosa se ha mantenido así por un tiempo. Hasta aquel día. Además que podría tomarse como la mujer número uno. Sí. Digamos como que si trabaja de mesera es medio raro. Especialmente en un café maid. Sí. Ya me cayó la ficha, esto lo vimos la otra vez más. Sí. Pero qué bueno que puedo narrar y hacerte lo acordar. Del quilombo mate y lo otro que pasa, sí, bueno, digamos que la basura la tenía que sacar alguien y no era raro que fuera Misaki, lo cual fue que justo cuando la estaba sacando la basura en un callejoncito detrás de el café, viniera caminando Usui, que estaba haciendo huevo por la zona, quien le clavó una mirada más que más que escaneadora y lo solamente alcanzaba a sonreír por dentro, mientras que las esperanzas de Misaki por no haber sido reconocida se pierden ante la frase ¿cómo va Kaicho? Ella puede sentir como todo su esfuerzo y dedicación, sudor y lágrimas se desploman ante sus ojos y decae en algo que nunca esperó recurrir, pedirle a Usui que no le cuente nada a nadie. Bueno, la noche fue bastante larga, vamos a decir, y al otro día solamente esperaba llegar a la escuela para recibir la clásica mirada discriminatoria tan conocida por el asiático promedio. Misaki cuando trabaja y cuando está en la escuela, ¿es muy diferente, digamos, en aspecto? No. ¿Es que se cambia de ropa? No, se cambia de ropa nada más, no. Y es amable según la relación sueldo, feliz, tratar clientes bien o no hay sueldo y eso me hace infeliz. No, es bastante amable en todo sentido, o sea, se lleva muy bien con los clientes y con la gente, y en realidad se lleva muy bien con todo el mundo de la escuela. Pero el mundo de la escuela se esfuerza por hacerla encular. esa es la pequeña diferencia. Bueno, ella cuando llega a la escuela recibe absolutamente nada. Nadie dice nada. Todos lo saludan lo más normalmente. Nadie ejerce ningún tipo de comentario. Al punto de que ella está medio perseguida por el tema. Muy perseguida por el tema. Quiero hacer una aclaración, o sea, la descubrió un hombre, y hay una cosa que no tenemos encodeada en el gen, pero que se puede hacer una pequeña transferencia si nos vemos expuestos al tema. No somos viejas chismosas. No, la mayoría, el problema es que Creo que hubiera sido mejor si lo hubiera descubierto otro, pero el problema es que justo le descubrió Sui. Sí, sí, o sea, no somos viejas chismosas, ¿sí? Esto en Japón. En Japón, hasta un profesor, hay casos de profesores que sí, se han identificado que han trabajado. Larga. Profesoras que trabajaron en, digamos, bares donde se atienden a los clientes en ropa interior y los estudiantes se llegan a enterar y después al final terminan despidiendo al profesor. Sí, pero acá estamos hablando de una alumna y yo estoy diciendo que el que lo descubrió fue justamente. Sí, pero también está el tema de Coso, también está el tema de que ella es la Coso, es la presidenta, sí, a la cual le tienen todos bronca. Pará, acá viene la parte hermosa, o sea, no me acuerdo mucho más del primer capítulo y poco realmente, y después corregime si me equivoco. O sea, ¿por qué carajo regalarle el conocimiento? Otra cosa, no somos estúpidos. ¿Por qué carajo regalarle el conocimiento que la puede tener bailando de la punta de tu dedo a toda la escuela cuando lo puedes disfrutar vos solito? Y bueno, y la cosa culmina con Misaki pidiéndole explicaciones a Usui sobre por qué carajo no abrió la boca. Y él diciéndole, más o menos lo que le dijo Zero es: si todos se enterasen de mi secreto, de esta cosa, ya no sería interesante. Así comienza una serie donde veremos la lucha constante de Misaki del día a día por soportar su trabajo y su carga escolar sumada a la carga que le provoca el consejo estudiantil, en la que ella prácticamente tiene que hacer todo de nuevo todos los días por la inutilidad de todos sus miembros, además de varios trabajos que liga aparte. De cosa, ponerle, yo qué sé, están revisando, no le gustan las revistas porno en la escuela, confisca todas las revistas porno. Entonces salta y dice, y uno salta y dice, tiene razón, dice, si confiscar estas revistas porno, entonces también tenés que confiscar las de ellas. Y dice, bueno, está bien, sí, sí, yo las voy a revisar una por una para ver cuál tiene cosas que caen mal. Y bueno, ahora todo el consejo estudiantil se pone a revisar. No, pero el consejo estudiantil dice que la concha de su madre. Bueno, me la pongo a revisar toda yo. Y esa es la de menos. A ver. Bueno, también conocemos a muchos otros personajes muy interesantes, como ser las amigas de Misaki, la que andan en la suya la mayor parte de la serie, pero aportan material interesante. A la mismísima Satsuki, la gerente del café My Late, que diseña todos los trajes y los eventos del café. O Yukimura Soichiro, que es el vicepresidente del consejo estudiantil de Saika. Este es el inútil número 12. Y el típico Yotacon de la serie, a la cual poco a poco le están traumando hacia su lado gay travesti. Y muchos otros personajes de los cuales no le quiero nombrar porque les voy a complicar la historia. A ver. Pero mantener el secreto no es cosa fácil y de vez en cuando algo de información se filtra. Como por ejemplo el caso donde veremos a los tres más jodidos de Saika, Patoteros y Quilombero de la Pesada, que terminan descubriendo el pequeño secretito de su compañera y eso tiene resultados esclavizantes. Tal vez no en el sentido de que me lo vayan a entender. A ver. Pero principalmente lo que se ve acá es cómo avanza la relación de Misaki y Usui. Un tipo que sorprendentemente, que sorprenderá más de uno y dará que aplaudir en varios momentos de su vida. Es en su apariencia una persona de lo más confiable y comprometida que se juega por lo que quiere. Pero lo que más destaca es la poca información que se tiene respecto a este tipo. Vamos a decir las cosas que a fuerza le iremos sacando durante toda la serie. Porque te puedo decir, de la mitad de la serie, capítulo 13, vos sabés casi nada de este tipo. Pero casi nada. Esa es la seña de un pro. Sí, sí, no le podés sacar nada porque no sabés casi nada de este tipo. A ver, bueno, además los típicos problemas en la escuela, temas con otras escuelas, eventos escolares, cosas del café, temas hipnóticos, etcétera, etcétera, etcétera. La serie es una creación de Hiro Fujiura, Fujiwara, digo, que también es el creador del manga, que por el momento lleva 11 tomas y contando. Ya acabo de sacarme una duda, estoy leyendo los directores. Sí. ya está, no, soy no more después. Bueno, el director del anime es Hirokai Sakurai, que entre todos sus trabajos más conocidos tiene cosas como el Instituto Cromarty, Digicharat New, Kodomo no Mocha, o Kodocha, como le quieran decir, G.A. Gekijuman Art Class and Design, qué buena serie. La película de Cyberteen y Akihabara, la película, no la serie, etcétera, etcétera, etcétera. El diseño de personajes corre a cargo de Yuki Imoto, que no es hermanita, eso es Imoto, de la cual en su primer entre sus trabajos, vamos a decir que entre sus trabajos así de diseño de personajes, este es su primer trabajo, que bien que le salió, pero tiene trabajos en otros roles como ser en series como Ghost Hunt o Hatsukoi Limit. Y también trabajó en K-Animator, como en Nodame Cantabile, en Honey and Clover, en Karin, etc. Además de hacer el opening de Asate no Hoko. ¡Qué bueno! A ver, la música, por otra parte, es cosa de Wataru Meguchi, de la cual solo le conozco esto y les puedo decir que empezó muy muy bien. Así que el capo de Yunma Eda ya tiene de quién preocuparse en un futuro. A ver, bueno, les comento que este shojo más que, es más que interesante para revisar. Y si bien los capítulos ya terminaron, o sea, todavía no se terminó lo que es el fansubeo de los capítulos. Creo el fansubeo para el capítulo 20 o el 21. El fansubeo que yo lo bajo va un poco más atrás. Lo cual lo hace una serie realmente muy fácil de conseguir y muy disponible para descargar. También tenemos dos acotaciones extra que son, según lo que he leído del manga, según lo que he leído de la gente que sigue el manga, el anime adapta muy bien el manga. Obviamente no adapta el final porque el final no ha salido, pero lo sigue muy bien. Y la segunda es que su opening y su ending son, vamos a decir, son algo muy característico, siendo el opening totalmente dedicado exclusivo a Misaki y el ending dedicado a las fanáticas de Usui. Fíjate que no dije a Usui, dije a las fanáticas de Usui. A ver. Bueno, por otro lado, por todo lo anterior, para los Leecher, como dije antes, les comento que esta serie está en proceso de fansubeo y es muy conseguible. Le va a gustar mucho, revísela, está muy buena. Lo que sonó en un principio fue el primer ending de la serie, que se llama Yokan. Y los dejo con el opening de la serie, que se llama My Secret. Y continuamos con otra cosa. どんな風に映っているの？ほらほらと手招く未来。 bueno, llegamos al final de esto que es Persona Se Cae. Majo. ¡Majo! Programa 3, edición 160, creo. Sí, edición 160. Y antes que todo, les recordamos que nuestra dirección de mail es personasecai@gmail.com y nuestra página central es personasecai.blogspot.com. Sabes, mandanos un mail, no dejes 20 mensajes en el tag. Mandanos un mail a personasecai@gmail.com o dejanos los mensajes en personasecai.blogspot.com. Y no te ofendas si Alche te bardea, es que se olvidó una coma. Yo solamente le voy a decir, para todos nuestros oyentes, ¡detrás de ti, imbécil! No, en serio, se venía la mano. Además hay que mandar un saludo a nuestro sponsor, que es Puro Comic, que se encuentra en 3 de febrero en 1180, esquina de casi Mitre. Y Shibuya Station, que está en Presidente Roca. 47. Sí. Solo recuerden, ¿qué avión hizo mierda las Torres Gemelas? Sí, las torres que supuestamente en Sorcerer's Apprentice no aparecen. Yeah. A ver, ¿y qué más les podemos contar? Aparte de que ha sido un programa de lo más normal, por más de que esto les duela. Solamente espero que el audio salga mejor que las otras veces. El audio del programa pasado, no sé por qué, se escucha abajo. Te lo vengo diciendo, se está escuchando... Ah, el audio, el del programa pasado, este no. Sí. El 1. No, el 2. Aquí no te acordás, el quilombo del micrófono de esa vuelta. No, ese fue el 1. En el del 2 no tendría porque. Sí, por eso, en el 2, ¿te acordás que revisamos el audio antes de empezar a grabar y estaba normal? Bueno, se escucha medio bajo. Bueno, habrá que hablar más alto y más cerca. Y más profundo. Profundo. Y solamente voy a decir algo. Está herido. Ah, Valguera, tenemos que incorporar los sonidos del Resident Evil 4 acá. No los quiero hacer yo todo el día. Y a ver, algo más aparte de... ¿Volveremos la semana que viene? Primero un saludo a la gente nuevamente por el día del Tomodachi. Y no sé si... Y no sé si quieren, y ya 2 años de la visita de Nobu Yamada. Hice una llamada. Yo diría que mandemos el tema que dedicó a toda la gente. A la gente del domingo. Porque el sábado no creo que haya pasado eso. Y que relacionaba también un poco esto con lo del día del amigo. Y ya que estábamos, mandamos. Yo quiero hacer una recomendación que llegó tardísimo. Bueno, lo hicimos en cine. Se nos pasó una película excelente. Repo Men. Una cosa que se nos recontrapasó. Yo pensé que todavía no la iban a estrenar hasta el mes que viene. Y no te llenó una tabla. Pero bueno. Eso y bueno, básicamente también les recomiendo Diary of a Wimpy Kid, que no sé si ya se estrenó o se va a estrenar, pero el demonio, también está Chloe Moretz. Aguante nuestra hit girl. Bueno, ¿algo más? ¿Nada? ¿Cerramos? ¿Punto? ¡Vamos! Y vamos con el tema Sayonara Warriors de Nobu Yamada, la colección... De la colección de invierno. Ahora, yo no, quiero el tema Yubikiri wa. No, Yubikiri wa no. Yubikiri wa de... Easy. 懐かしい声 Every day, every night さよなら Warriors 君の想いを忘れないさよなら Warriors 君と交わした Buenos Aires. うるさい、うるさい、うるさい！早く行け！